andar en ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a después de tanto tiempo. Bueno, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañero. Mira, el último. Tres micrófonos. Tres micrófonos. Qué grande. Si hoy no sale bien, nos tenemos que matar. No. Bueno, bastante contento después de varios meses de ausencia. Si mal no recuerdo, el último programa que sacamos, por lo menos que yo estuve presente, fue a mediados de agosto. Ajá. Y venía igual a los ponchazos, porque un día estaba a tocarme un vals, un día sí, un día no. Producto de, bueno, de algunas nanas que la vida nos introdujo. Y entonces hoy vamos a ver si nos ponemos otra vez a tono, ¿no? Con esto de esto que tiene que ver con Che Compañero, acá desde FM La Mosca, la radio de la Avellaneda, 93.5, desde el centro, cobijados, como dicen los compañeros, por el Centro Cultural Manuel Suárez. Pasados por agua, ¿no? Y pasados por agua, aparte. Tuvo, qué sé yo, unas 40, más de 40 horas seguidas de lluvia. Uh-huh. Y ahora seguía lloviendo. Ahora se levantó viento y está medio como queriendo despejar. Según el pronóstico, hoy tiene que dejar. Hoy se tiene que dejar de joder más. Eso es lo que dice el pronóstico. Sí, señor. Y a partir de mañana va a haber sol. Bueno, vamos a ver cómo la remamos. Veamos, dijo un ciego. Realmente, desde que dejamos de salir por estas cuestiones que decíamos anteriormente, pasaron muchas cosas. Sí. Seguramente a todas no nos vamos a poder. No, pero vamos a poder hacer una síntesis. Unas pinceladas. Claro, ¿no? Una síntesis como para llegar a la actualidad. Claro, unas pinceladas. Por lo menos, a ver. Desde el punto de vista de la política internacional, ajá, por ejemplo, hubo elecciones en Brasil y en Uruguay. Primera y segunda vuelta. Sí, señor. En Uruguay, primera vuelta, y en Bolivia, primera vuelta, porque Evo ganó caminando con la fusta bajo el brazo. Se los llevó de. Fue un papelón. Sí. ¿No? Así que. Se bueno, los llevó de paseo. En el caso de Brasil, fue una elección bastante peleada, ¿no? Sí. Incluso la segunda vuelta, si bien la ganó Dilma Rousseff, pero muy fue ahí, ¿no? Porcentaje muy por uno y medio, dos, sí. No sé si llegó a dos. Llegó a dos, 2.3% de diferencia. En el caso de Uruguay, aparentemente la elección fue mejor de lo que presentaban, sí, las encuestas previas. Sí. ¿No? Porque incluso parece que a la miércoles tenemos problemas. Sí. Está titilando la luz. Parece que incluso el Frente Amplio tendría mayoría en el Parlamento, cosa que antes de la elección estaba dificultoso, ¿no? Y decían que estaba bastante reñido el tema de la mayoría en el Senado y en el diputado, claro. Pero parece ser de que no, que esto de todos modos quedaron como mayoría. Claro, y bueno, ahora la segunda vuelta es el veintitanto de noviembre, 26 de noviembre creo que es, 25 de noviembre. Me parece que el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Me parece que sí. Sí, puede ser. Donde con un 47% de los votos que sacó Tabaré Vázquez contra un 30 del segundo, sí, y 12 del tercero, daría la sensación de que el Frente Amplio con Tabaré Vázquez como candidato, que repetiría la elección de hace años atrás. Se hablaba de que iban a unir fuerzas el Partido Blanco y el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y pero de todos modos no llegarían al porcentaje como para liquidar al Frente Amplio. Claro, eso es lo que aparentemente pasaría, ¿no? Y lo que casi seguro va a pasar es que gane el Frente Amplio como allá en el 2004 cuando empezó esta ola progresista, claro, acá en el sur del sur. Claro, así que bueno, eso es lo que pasó en Uruguay. Y en el caso de Bolivia, como decíamos, el Evo ganó con la futa bajo el brazo. Sí. Incluso creo que tiene los dos tercios en... Sí, tiene mayoría absoluta. Sí. Los indicadores económicos de Bolivia vienen registrando índices muy interesantes en todo sentido. En todo sentido, desde el punto de vista del crecimiento, de la distribución, de la riqueza, por como se suele denominar, ¿no? Y yo hay algo que siempre pongo de manifiesto, porque muchas veces algunos compañeros argentinos quieren equiparar, por ejemplo, el gobierno argentino con el gobierno, en este caso con el gobierno boliviano. Y vos fíjate qué contraste, ¿no? En Bolivia el Evo nacionalizó, en serio. Sí. Los pozos petroleros, es decir, todo el petróleo es de Venezuela. Uh-huh. En todo caso, y obviamente tiene una empresa estatal que es YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, y tiene inversión extranjera. Pero a diferencia de lo que era antes de que asuma Evo Morales, que se llevaban las petroleras privadas, multinacionales, obviamente, el 82% de la ganancia, ahora, y el 18% quedaba para el Estado boliviano, ahora es al revés. Y las multinacionales ganan plata. Sí, por supuesto. Así que fijémonos el negocio que hay. Y fijémonos el contraste con Argentina, que Argentina no tiene una empresa estatal al estilo de ella, porque no es YPF la YPF que teníamos antes. Digo esto porque parece un dato menor, pero la YPF argentina no es una empresa estatal, es una sociedad anónima con mayoría estatal, que es una entidad jurídica distinta. Uh-huh. Es decir, el concepto de sociedad anónima no significa una empresa estatal. Tiene mayoría accionaria del Estado argentino, porque por supuesto con esa mayoría accionaria se puede intervenir. Pero decía, el contraste, en estos días se ha aprobado a instancia del Poder Ejecutivo la ley de hidrocarburos, que fija en el mejor de los casos el 15% de las regalías. Sí, señor. Es decir, que el 85% se lo van a llevar las empresas multinacionales que vengan a operar el petróleo, digo, para ver los contrastes, ¿no? Así que estas tres elecciones, de un modo u otro, si bien la de Uruguay está por confirmarse, porque falta el trámite o no de la segunda vuelta, todo indica que va a ganar Tabaré Vázquez, con lo cual, habiendo ganado Dilma, de repetir el caso del triunfo del Frente Amplio, este triunfo arrollador de Evo Morales, bueno, en un sentido aleja algunos fantasmas que hacían prever que, sobre todo en el caso de Brasil, de ganar a Ezio Neves, se inclinaría hacia la Alianza para el Pacífico, y con eso pondría en riesgo el proceso de integración que se vive en el continente, que por supuesto tiene sus bemoles, pero digo, más allá de que uno tiene sus críticas, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Uruguay, teniendo en cuenta que son gobiernos que no se plantean un cambio social, sino la administración del capitalismo, igual que el caso argentino, no obstante, el hecho que ganen estas expresiones hace que bueno, los sectores más retrógrados, reaccionarios, neoliberales, no estén en el poder, con lo cual es de esperar que eso se refleje en, bueno, en, por un lado, en el mantenimiento de esta política, decíamos, de integración, que en cierta medida es una integración que resiste la hegemonía de los Estados Unidos en el continente, y en ese sentido, bueno, nos pone en mejores condiciones. Por supuesto que Scioli se ha querido atribuir ese triunfo, como diciendo, como todo indica que parece ser el heredero principal del actual gobierno, ha dicho, bueno, que los pueblos han elegido por la continuidad de estos procesos, y por eso Scioli se ha subido muy inteligentemente, dirían algunos, muy oportunista, diríamos otros, se ha subido a esta ola. Otro elemento en la arena internacional es la persistencia del conflicto en Ucrania, que muchas veces no sale a la luz pública, Al día de ayer, la Organización de Naciones Unidas contabilizaba más de 3.000 muertos desde que comenzó el conflicto. Recordemos que en Ucrania lo que ha sucedido fue que sectores fascistas, soliviantados por Estados Unidos y la Unión Europea, provocaron un golpe de Estado a un gobierno que era relativamente amigo del gobierno de Rusia. A partir de allí se desató una serie de acontecimientos que hicieron que fuerzas prorrusas plantearan la pelea por, lejos de alejar a Ucrania de Rusia, por lo menos que pase lo siguiente, o en todo caso que determinadas regiones, de hecho el Donetsk y Lugansk, pasen a ser integrantes de la Federación Rusa. Esta evidentemente es parte de esta guerra, entre comillas, fría, desde mi punto de vista, que hay entre los sectores imperialistas estadounidenses y europeos, porque Rusia, junto con China y, bueno, el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son el contendiente tanto económico como político, ¿no? Y la cuestión es ver cómo le generan problemas, teniendo en cuenta los problemas, valga la redundancia, que tiene la Unión Europea, fundamentalmente, que no se levanta, sino todo lo contrario, de la crisis económica que sufre el capitalismo a escala internacional en el año 2008. Por otro lado, persiste. Ahora, fíjate vos, ahora estaba pensando, esta crisis comenzó en el 2008, casualmente, una crisis que se desató en Estados Unidos, una crisis inmobiliaria. Correcto, explotó la burbuja inmobiliaria. Explotó la burbuja inmobiliaria. Ahora, fíjate vos, las relaciones carnales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que esta crisis económica de Estados Unidos repercute directamente sobre los países que conforman la Unión Europea. Correcto. Y mucho más que en Estados Unidos, porque los indicadores económico establece que, si bien Estados Unidos no está en un momento floreciente, es como que habría pasado los momentos más complicados de la crisis económica, pero sin embargo en Europa lo siguen bancando, la Unión Europea sigue bancando la crisis económica. Exacto. De Estados Unidos. Exacto. ¿No? Exacto. El primer país, el país con la deuda externa más grande del mundo. Correcto. Estados Unidos. Que la seguimos garpando todos nosotros, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. No, decía que después, para ir cerrando esta partecita de un breve pantallazo internacional, tenemos por un lado, en la ausencia nuestra se había desatado la ofensiva militar israelí contra Gaza. Bueno, ahí se logró una tregua y habían vuelto a discutir la posibilidad de un acuerdo. En general esto se viene manteniendo, no obstante hay en estos días ha habido unos nuevos elementos, teniendo en cuenta que había sectores sionistas que estaban planteando destruir una mezquita en Jerusalén, con lo cual eso también venía generando todo un proceso, ¿no? Y en el Medio Oriente lo que está hoy, entre comillas, en el candelero es el famoso ejército islámico, el EI, que no es ni más ni menos que la mano de obra de Estados Unidos en la región, que así como Bin Laden en su momento, esta vez se le dio vuelta, porque fue una creación de los Estados Unidos y los sionistas israelíes, y ahora, bueno, está poniendo en jaque la región. Todo indica que las milicias independentistas kurdas son las únicas que pueden estar, y que de hecho están poniendo un freno a estos sectores fundamentalistas. Así que digo, nos falta mucho, pero por lo menos este ha sido un pantallazo, puede ser, de lo que ha sucedido en este tiempo que no hemos salido al aire con Che Compañero, ¿no? Vamos a tratar de recuperar este tiempo perdido, que no estuvo perdido. No, por supuesto. ¿No? Igual la radio siguió funcionando, sí, sin funcionar. Vos estuviste, aunque vos también estuviste con algunas nanitas. Pero bueno. Bueno, vamos a un tema musical, a un refresco musical, diría. Vayamos a una refrescola musical, a ver qué nos depara el dios de las listas. Tanta libertad para llegar y representar. Vamos a andar para llegar. Mm-hmm. una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. En verso y vida juntos, levantando el asunto. Qué grande el Silvio, ¿eh? Sí, señor. Hacía rato que no escuchaba Una mujer con sombrero. Qué lindo tema. Y con un día como hoy, así tema. Medio sí, sí. Romántico. Sí, especial. Sí. Bueno, decíamos, volviendo con este che compañero del día lunes 3 de noviembre. De 2014, siendo sí, aproximadamente sí. Las 19 y 16 minutos, con 30 segundos y 24 centésimos y 42 milésimos. Sí, más o menos. ¿No? Que bueno, también en el orden de determinados sucesos, algunos, por lo menos los más importantes de este último periodo, tuvimos por un lado, bueno, un nuevo aniversario, el 47 de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre. Se realizó con éxito inusitado el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Salta los días 11, 12 y 13 de octubre, si mal no recuerdo, ese fin de semana largo, donde, para tener en cuenta, había Salta es una provincia y ciudad muy conservadora, muy bastante pacata, ¿no? Claro, con una oligarquía, con un poder dominante muy, muy importante, sobre todo los medios de comunicación, educativos, culturales, etcétera, etcétera, y con todo un trabajo de embarrar la cancha previamente para impedir y o demostrar que iban las mujeres a comerse a los chicos crudos, sí, más o menos. Sí. Y este encuentro en Salta contó, aparentemente, por lo que cuentan las compañeras y los distintos medios alternativos. Desde el punto de vista oficial, creo que solo Telam fue una de las pocas agencias que informó al respecto. Se congregaron 40.000 mujeres, siendo, por lo menos que yo recuerde, Javier, yo sé que vos sos también memorioso de estas cosas, sí, 40.000 personas, creo que fue creo la más que grande. Fue la más grande, sí. Creo que fue sí. La más grande, ¿no? En una provincia donde la iglesia pisa muy fuerte también, claro. Y que había empezado, como decías vos, embarrar la cancha desde hace un par de meses largos, antes de que se realizara el encuentro, con leyendas tales como: vienen a rompernos la ciudad, vienen a ensuciarnos la ciudad, vienen a quemar iglesias. Sí, inclusive creo que como que medio habían llamado a cuartelarse, sí, sí, en las iglesias, sí, para defenderlas. Hasta donde yo he escuchado, prácticamente no hubo inconvenientes, enfrentamientos, o si los hubieron fueron menores, con lo cual demuestra que se metieron en el culo todo ese, toda esa psicosis, hubo, ¿no? los lógicos encontronazos. Pero por eso digo, minúsculos, minoritarios. Sí, ¿no? Los no de pasaron, siempre, no pasó a mayores. No pasaron a mayores, ¿no? Y el movimiento de mujeres demuestra ser prácticamente el movimiento de masas más importante de Argentina en estos últimos años largos, ¿no? Sí. No hay sector social, me parece a mí, salvo algunos religiosos, que o el fútbol, que congregue tanta gente por el mismo objetivo, ¿no? Y el de las mujeres, que, bueno, hay que reconocer que en el mundo y en Argentina el movimiento mujeres viene en general creciendo y viene con logros. Sí. Logros. No totales, pero con muchos avances en el plano de las reivindicaciones. Si bien, por supuesto, el machismo y el patriarcado siguen existiendo, imperando, operando y oprimiendo, por lo menos en Argentina, uno tratando de comparar con hace 20 años atrás, la situación es muchísimo más favorable. Obviamente, producto de esta lucha, ¿no? Uh-huh. Producto de la existencia de este movimiento que saludamos y que siempre de una u otra forma hemos estado, y que incluso, bueno, varios de los programas aquí de la radio siempre están metidos en esta temática, sí, ¿no? Sí, bueno, sin ir más lejos, el de ayer domingo Sin Careta, con Vanina Montes a la cabeza, que ella viene asistiendo a estos encuentros de hace varios años, claro, ¿no? Y siempre trae acá a la radio, bueno, las noticias más frescas de los encuentros. Claro, y en general le destaca, como me parece muy bien, nos parece muy bien, a la problemática de género. Sí, señor. Un lugar importante en su programa. Así que me parece que este tema ha sido, bueno, muy importante. Por otra parte, se cumplieron 4 años del asesinato de Mariano Ferreira a manos de la patota de la Unión Ferroviaria. Hubo varias actividades alrededor de ello. Esto fue el 20 de octubre. Incluso, bueno, del lado de Capital se le puso una placa al lugar donde el compañero cayó abatido por otro las balas de esta patota, con complicidad policial y al mando de la Unión Ferroviaria de Pedraza, que afortunadamente está en Cana. Uh-huh. Y del lado de Avellaneda se le cambió el nombre a la calle Bosch, o algunas cuadras por lo menos, y hubo un festival organizado por la municipalidad, lo cual es un hecho, bueno, alentador, ¿no? Lamentablemente estamos hablando de la muerte de un compañero y un compañero joven, ¿no? Sí. Pero bueno, esto significa que el recuerdo del compañero y su lucha no ha sido en vano. Por otra parte, después de más de 6 años, o casi 6 años, apareció Luciano Arruga. Sí. Junto con Julio López, son dos de las grandes deudas de estos últimos años. Bueno, lo tenemos a Miguelito Bru también. Claro. En lista de espera, ¿no? Miguelito Bru, pero Miguelito Bru hace 20 años más o menos. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Luciano Arruga aparentemente aparece enterrado como NN en la Recoleta. Uh-huh. O en la Chacarita, ¿no recuerdo bien? En Chacarita. En Chacarita, y por supuesto, ninguna comisaría, ningún hospital, nada. Evidentemente se confirma para nosotros, para los familiares y los organismos de derechos humanos, que Luciano muere a manos de la policía del Castillo Fácil, pero bueno, ahora la justicia, vamos a ver qué hace al respecto, ¿no? Se cumplió también un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre. 4 años. 4 años también, porque fue a la semana de lo de Mariano Ferreira. A diferencia de otras veces, no hubo actividades centrales, ¿no?, masivas, sino que más bien parece que eso se desplegó. Me da la sensación de que eso tiene que ver con la situación interna del oficialismo. Y si bien es evidente que la figura de Néstor Kirchner se constituye en un eje convocante, sobre todo en los sectores juveniles, ha habido actividades, pero más bien locales, ¿no? Y no yo creo que han tenido otra impronta, además, ¿no? Sí. No fueron los actos multitudinarios, claro, sino que fueron pequeños actos. Incluso hubo reuniones para hacer estudios políticos. Claro, me da la sensación de que hubo un cambio ahí. Sí, que es de aplaudir, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Formación política y para darle un poco más de cintura a los muchachos que recién se inician en la militancia, mientras no sea la derecha recalcitrante, los fascistas, nosotros estas cosas las aplaudimos, ¿no? Por supuesto. Así. Y bueno, y lo último, para esta parte, antes de un nuevo tema, por lo menos lo que yo tengo registrado como un elemento importante fue el satélite que lanzó Argentina, el ARSAT 1 o 2, no recuerdo. El 1. El 1. Desde Guyana, con, bueno, laburo argentino, que obviamente el oficialismo levantó como un hecho a considerar. La oposición y fundamentalmente los medios trataron de minimizar. Uh-huh. A mí me parece que la puesta en órbita de este satélite demuestra la capacidad de nuestro país, de nuestros científicos, ¿no? Y que en el caso de ser un país independiente podríamos hacer esto y muchas cosas más. Recordemos que en los 90 Carlos Méndez, entre otras cosas, entregó el proyecto Cóndor, que era un misil realizado con tecnología o por lo menos elaborado. Sí. Yo creo que en este mundo no hay nada que sea elaborado en un solo país, siempre hay componentes más o menos que de una u otra forma provienen de otro estado, de otra región, ¿no? Pero digo, me parece, mirá, que es un elemento a salvar, pero fundamentalmente tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué sería de ser nosotros independientes si pudimos hacer este satélite? ¿Cuántas cosas más podríamos hacer? Sí. Casualmente ayer estuve leyendo un informe respecto de esta avanzada de China en nuestro país y en general en Latinoamérica, ¿no? En el sur del sur. Uh-huh. Poniendo divisas para efectuar, por supuesto, algún tipo de negocio, ¿no? Gratis. Acá nadie te regala un joraca de nada. Exactamente. Y estaban hablando de que, no estaban hablando, sino que leí en algún lugarcito de que, bueno, China fue un país que siempre fue sojuzgado, siempre fue víctima del coloniaje inglés, yanqui, japonés, un país ninguneado, que ahora se subió al tren de la tecnología. Y mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Resulta que hay partes de automóviles americanos que se fabrican en China, con partes chinas. Sí. Sí, sí. El monstruo automotriz finalmente se dio su lugarcito allá arriba para que los chinitos metan. Sí, empiecen a apretar tornillos. Y volviendo a la, es decir, siguiendo con el tema de los chinos y volviendo a la comparación del satélite, el ministro del Interior se la pasa hablando de los DNI y de los trenes. Y Argentina le ha comprado una cantidad importante de trenes a China. Sí. Y Argentina, con la capacidad enorme, sí, y la capacidad que en los hechos en la historia demostró, ha firmado acuerdos con China para la provisión de sus trenes, con el compromiso de que los trenes los arreglan los chinos. Y concretamente, esto es un hecho en un sentido auspicioso desde el punto de vista de los trabajadores, pero desde el punto de vista de esto que estamos hablando es un hecho negativo. Los trabajadores de Enfertazza, que son empresas del grupo Sirigliano, que fueron empresas que al amparo de la corrupción y por los subsidios estatales del gobierno, sí, se mantuvieron, como van a cerrar, y son empresas que precisamente estaban para hacer y o reparar trenes, como van a cerrar, los compañeros han obtenido que en vez de quedar en la calle los deriven a las empresas ferroviarias, ¿no? Es decir, han obtenido un triunfo, pero sobre la base de que una empresa con capacidad para hacer, para fabricar y para reparar vagones, cierre. Y las contradicciones, no tenemos capacidad de hacer un satélite, lo hicimos, tenemos capacidad de hacer trenes, no lo hacemos, ¿no? Vamos a un temita. Vayamos, dijo. Y a una tanda, diría Manda. También que podría ser, pero vamos a ver. Che, acá me encontré con algo muy lindo. Va a tardar un cachito en cargar, pero es algo que a mí me trae muchos recuerdos y muy buenos recuerdos. Muchos y muy buenos, y creo que a vos también. a pesar de que no... Que soy más joven que vos. Sí, de que no... ¿Eso quisiste decir? No, yo quise decir eso, que no lo vivenciamos en la misma época, pero sí creo que por ahí vos de refilón... Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Tierra de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo letra de... reviva la amistad. Letra de Rafael Alberti y interpretado por... interpretado por el nunca bien ponderado Paco Ibáñez. Muy bien. Che, otro tema que también hace mucho tiempo sucedió y llamó mucho la atención, fue cuando se estaba, la semana anterior, pasada, hace 10 días, se estaba concluyendo el juicio por los crímenes durante la dictadura en La Cacha, como centro de detención en la ciudad de La Plata. El comisario Checolás sacó un papelito en el que hablaba de Julio López y el secuestro, etcétera, etcétera. Lo cual, como mínimo, es una provocación, ¿no? Digo, esto también ha sido uno de los temas que pasó. También, bueno, en estos días de ausencia, entre otras cosas, se conmemoró un nuevo aniversario, el 17 de octubre, una fecha tan cara al pueblo peronista en Argentina. Que bueno, fue un momento donde los trabajadores argentinos salieron a la calle para defender lo que entendían en ese entonces correcto, y que efectivamente a partir de ese entonces comenzaron a jugar en política de otra manera, independientemente de la valoración que tengamos nosotros, es un hecho que me parece que no se puede dejar pasar por alto. Desde el punto de vista, bueno, de la cuestión económica y política, ha habido un cambio de presidente del Banco Central en la Argentina, uh-huh, en nuestra ausencia, y bueno, junto con eso se dio una situación de aparente y relativo control, entre comillas, de lo que era el ascenso vertiginoso que venía teniendo el dólar paralelo, que no es que haya bajado ostensiblemente, pero que al menos se quedó más o menos por ahí. Este cambio en el Banco Central, según lo leen la mayoría de los analistas, hace que se aleje de esta institución un hombre más ligado a los mercados, como era Fábregas, que era un hombre del riñón de los Kirchner, y que ingrese Vanoli, un hombre teóricamente más ligado al ministro, uh-huh, de Economía. Por otra parte, en estos días, bueno, se viene insistiendo en que todo indica que a principio de año va a haber un acuerdo con los fondos buitres, y la situación económica se mantiene ahí, a mi modo de ver, en una situación de relativo impas. ¿En qué sentido digo impas? Con una inflación importante, una carestía de la vida importante, con una recesión importante también, que no llega a ser de carácter catastrófico, pero sí que va prendiendo señales de alerta, con algunos registros en el empleo que por lo menos hablan de que no se genera o no se mantiene el empleo, ¿no? Como en este último tiempo. Y evidentemente sigue habiendo una puja por una nueva devaluación. Recordemos que esta puja se dio a principio de año, el gobierno se dio a estas presiones y devaluó en un solo día 20%, llevando una devaluación en un año alrededor del 60%, con el consecuente mazazo para las expectativas populares. Bueno, me da la sensación que hay un impas, pero que la pelea sigue siendo la misma. Bueno, estas palabras de Sapsay en el coloquio de idea, uh-huh, de que Cristina no era abogada y que supuestamente, según algunos medios, iba a enfervorizar a gran parte de la concurrencia, también, bueno, demuestra que el Frente Empresario, o lo fundamental del Frente Empresario, que se la ha llevado con Vale, que se la sigue llevando, parecería ser que toma distancia de la actual mandataria y que estará viendo, bueno, en el recambio presidencial, donde apuesta sus fichas para seguírsela llevando con pala, ¿no? Esto me parece que es parte del escenario. Uh-huh. En este escenario no se dejaron de registrar luchas. No generalizadas, no unificadas, pero sigue habiendo luchas, siguen los compañeros de LEAR, los despedidos de LEAR, planteando su reincorporación. Decíamos, los compañeros de Enfertaxa, que lograron una buena negociación al obtener un acta acuerdo firmada para que los, ante el cierre de la empresa, los trasladen a empresas ferroviarias. Asumieron el 18 de octubre con un festival los compañeros y compañeras CTA de Loma de Zamora, con la compañera Ángeles Troitiño a la cabeza, un hecho auspicioso. Compañeros del Frente Universitario de Luján han seguido, que hoy están metidos junto a otras organizaciones en la lucha contra las inundaciones y las consecuencias nefastas que se dan en Luján, que sería el lugar de nuestra provincia donde más impacto han generado, vienen de llevar durante los días 15 y 16 de octubre jornadas por la lucha ambiental muy importantes. Ha habido una movilización muy grande que los medios, por supuesto, no registraron. El día del feriado, el 11 de octubre, hubo una visita de Scioli y la equivalente a ministra de Educación a Bahía Blanca, y hubo una marcha muy importante convocada por el SUTEBA de Bahía Blanca, en repudio y planteando las reivindicaciones de los sectores de la educación. Y también se ha registrado, entre otras cosas, el 7 de octubre, una movida importante de los bachilleratos populares reclamando el reconocimiento de los mismos, el pago de los salarios, el financiamiento integral, etcétera, etcétera. Digo, esto ha pasado muy rápidamente, lo quería decir, como uno de los elementos que pasó en este tiempo. Y hoy debemos decir que se ha producido un hecho importante, y es el hecho de que la justicia de la capital federal absolvió a los compañeros Diosnel Pérez y el Tano Narduli, como le dicen, por la causa del indoamericano, lo que constituye, según nosotros y según lo cuentan los compañeros y compañeras del Frente Popular, Darío Santillán, una victoria del campo popular. Después de casi 4 años, con una total impunidad para a los policías que reprimieron a miles de familias en aquellas luctuosas jornadas del 2010 del Parque Indoamericano, este tribunal, presidido por la jueza Beatriz Lara, absolvió a los compañeros Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán, y al Tano Narduli, de la CCC de la zona de Soldati. Los compañeros del Frente celebran la decisión judicial y afirman que la absolución constituye una victoria de los movimientos populares frente al intento de persecución y criminalización que tuvo el gobierno de la ciudad con esta causa en manos del fiscal Luis Sebasco. Esta absolución no cae del rayo sereno, sino que tiene que ver con una intensa lucha llevada a cabo por parte de las organizaciones, en este caso el Frente Popular de Darío Santillán, la CCC, y otras organizaciones sociales, políticas, que acompañaron esta movida, que hacen que hoy podamos celebrar este triunfo y que, digamos, que es un paso más para seguir denunciando y resistiendo las políticas privatistas del macrismo y continuar exigiendo tierra y vivienda para todos los vecinos de la ciudad, al mismo tiempo de seguir exigiendo la justicia para los compañeros y compañeras caídos en la represión del indoamericano, que serían Rosmery Churapuña, Emilio Canavari y Bernardo Salgueiro. Así que bueno, estos han sido, muy en apretada síntesis, algunos elementos que queríamos remarcar, por lo menos de mi parte, Javi. No sé vos si tienes algo en este sentido. No, solamente que, bueno, la semana pasada, hace un par de semanas atrás, la gendarmería volvió a despejar de cualquier modo la ruta panamericana durante una protesta de los laburantes de la autopartista Lear estadounidense, Lear. Las fotos de la publicación electrónica de Izquierda Diario, que es una de las publicaciones que nos llegan acá a la radio, no dejan lugar a dudas acerca de la violación de los criterios, entre comillas, criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Esto es un manualcito que le entregan a Gendarmería y a Policía Federal y a la bonaerense. Uno de los criterios dice que el uso de postas de goma está permitido únicamente con fines defensivos en caso de peligro para algún miembro de las instituciones de seguridad u otras personas, y nunca como medio para dispersar una manifestación. Además, los protocolos de las distintas fuerzas establecen que estas municiones solo deben dirigirse de la cintura hacia abajo. Bueno, hay una cantidad impresionante de fotografías donde los compañeros lastimados de Lear están lastimados de la cintura para arriba, hombro, nuca, espalda, panza, pecho, nalga. Bueno, las nalgas están abajo de la cintura, pero no deja de ser un dato doloroso, por otra parte. Lo otro, que la investigación sobre el caso de Lucianito Arruga no cierra como un simple accidente de tránsito. La estigmatización de los chicos, jóvenes, varones, residentes en barrios pobres y residentes en barrios pobres, pero además inmigrantes, paraguayos, bolivianos, uruguayos incluso, se reforzaría si los medios de comunicación decidieran sobre la libertad de los acusados de cometer un delito. En función de la imprecisa conmoción social, policías y jueces dice que pueden expulsar a extranjeros después del pedido de don Bernie, nuestro superhéroe pedorro. Demagogia punitiva con fines electoralistas, sin efecto, por otra parte, sobre lo que en realidad tendría que ser la seguridad, ¿no? La violenta represión en la Panamericana, vaya como ejemplo. Por otra parte, la declaración del estudiante cuyo automóvil atropelló en la madrugada del 31 de enero del 2009 al adolescente Luciano Arruga abrió un espacio de investigación significativo. Los detalles han quedado cubiertos por el famoso secreto de sumario, pero lo poco que trascendió basta para poner en duda la hipótesis de un mero accidente de tránsito y remite a los antecedentes más sórdidos y más cobardes de lo que es la bonaerense y la federal. Dice que el 22 de septiembre de 2008, cuando Arruga fue detenido y torturado en el destacamento policial de Loma del Mirador, donde bajo amenaza de muerte lo conminaron a robar para los policías, Luciano se negó. 4 meses después cruzó la vía rápida de la Avenida General Paz por un lugar que nadie se le ocurriría cruzar, a no ser por una desesperada urgencia, por ejemplo, escaparse de los milicos que te quieren hacer de goma, claro. Por ejemplo, habiendo muy cerquita un paso peatonal, el destacamento y la casa de Arruga están a unas 15 cuadras del sitio de su desdicha. El oficial Julio Diego Torales está detenido por aquellos hechos, pero del 2008, que la justicia calificó, esto sí que es vergonzoso, severidades. Severidad. A la tortura le dicen severidades. O sea, que la policía fue severa. Fueron severos. No fueron torturadores. No. Alejados de la ley. Bueno, el 23 de marzo del año que viene se van a dirimir estas severidades, como llamaron la justicia, los jueces, la Cámara de Casación y la madre que los parió. Y la puta madre que los parió. El tema es que Luciano Arruga cruzó descalzo, sin mirar para ningún lado, muy desesperado, cruzó la Avenida General Paz. Esto sí es verdad, porque bueno, la declaración del muchachito que lo atropelló dice eso. Vaya a saber por qué cruzó de esa manera. Y seguramente Luciano, ¿no?, estaba escapando de la tortura. Sí, bueno. Por otra parte, allá en Santa Cruz, los milicos apenas 15. Fíjate vos que Clarinete y Nación dijeron que había una nuevo paro del sector policial en Santa Cruz, que estaban acuartelados y qué sé yo cuánto. Resulta que le salió el tiro por la culata porque eran 15. En algún momento llegaron a ser 25. De una fuerza de más de 1000 hombres en la provincia, ¿no? Eran 15 o 25. ¿Qué piden? Un aumento del 25%. No se lo vio bajar a Bernie en helicóptero para cagarlo a bastonazo a los milicos estos, ¿no? Pero además se fue a una reunión, no recuerdo a qué país, porque él quiere que lo designen en Interpol, no sé en qué. Sí. Se ve que esa reunión se hace ahora. Y por eso está ahí. Pero no mandó a nadie, como vos decís. No fue nadie. No. Ni apareció nadie en una supermoto, ni en nada. Helicóptero, no, nada por el estilo. La otra noticia es que la presidenta está internada, che, con un cuadro bastante severo de infección. ¿No? Sí, una infección. Así que bueno, vamos a ver las noticias de mañana. ¿Cómo se ve? Exactamente. Che, ¿vamos a un temita? Vamos a un temita. Y después vamos al último bloque. Sí, señora. Yo tengo algo para informar. Bueno. Y bueno, y después algunas efemérides que se nos vienen. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué te parece esto que se me cruzó acá recién, No es que yo lo busqué. No, no, se me cruzó. Apareció así casi mágicamente. Fíjate si tenés. De frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto, la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Y garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Vamos a andar en ver su vida juntos. Bueno, el polaco Goyeneche parecía joven, ¿no? Sí, sí, hasta mirá. Qué joven parecería que yo lo desconocía al polaco. Hacía joven, sí. Sí. Garúa. Todavía cantaba, como te garúa, decía. Garúa. Bueno, yo lo que tengo que comentar para ir por mi parte empezando a transitar los últimos tramos de esta nueva entrega de Che Compañero, hoy lunes 3 de noviembre de 2014, es que. Y me voy a remitir a un comunicado, un informe de los compañeros y compañeras de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que el sábado 25 de octubre se realizó el segundo encuentro sindical combativo en las instalaciones del Club Platense. La concurrencia estimada fue de 1.000 compañeros y compañeras, trabajadores, delegados y activistas sindicales. La delegación de los compañeros y compañeras de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, convocante de la del evento fue de alrededor de 100 compañeros y compañeras. La apertura estuvo a cargo del dirigente ferroviario, el compañero Rubén Pollo Sobrero, quien dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de haber logrado concretar este nuevo plenario, que debió superar una serie de dificultades. Entre ellas, dice Sobrero, la autoexclusión de algunos de sus iniciales convocantes. Luego fueron haciendo uso de la palabra distintos integrantes de la mesa de coordinación, entre ellos el secretario adjunto de la CTA Bahía Blanca, integrante de la Corriente Rompiendo Cadena, el compañero Enrique Gandolfo, el monito Ezequiel Peralta, delegado de Enfer, que mencionábamos hace un rato, y también militante de la Corriente Rompiendo Cadenas, y Silvio Marley Fanti, delegado de LEAR, entre otros. En este primer bloque tuvo como cierre las palabras del compañero Carlos Perro Santillán, secretario del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, de Jujuy. Finalizado esta parte de apertura, hubo un trabajo en comisiones y como cierre se aprobó una declaración de este encuentro, un conjunto de resoluciones que básicamente son el apoyo a las luchas de LEAR en Pertacha, Donnelly, Baleo, municipales, estatales, docentes y del resto del movimiento obrero, no a las suspensiones y despidos. Basta de amenazas y persecuciones a los que luchan por la libertad del desprocesamiento y la anulación de las condenas a los luchadores populares, la reapertura de paritarias, aumento de salarios y jubilaciones, no a la precarización laboral. Fueron básicamente los puntos centrales de la declaración de este importante evento que se desarrolló, como decíamos, el 25 de octubre en las instalaciones del Club Platense. Y cuando hacía referencia acá al Pollo Sobrero en su discurso de la autoexclusión, se refería básicamente a que este encuentro surgió a iniciativa de los compañeros de Izquierda Socialista, de lo cual el Pollo Sobrero forma parte, y los compañeros del PTS, ambos integrantes de lo que es el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Uh-huh. Bueno, evidentemente dentro del FIT cada sector impulsa su política sindical por un lado, ya que el PTS hace un tiempito realizó un encuentro y creo que va a ser otro ahora. El Partido Obrero creo que este fin de semana hace un encuentro en el Luna Park. Y este encuentro no tiene que ver, en teoría, con la interna del FIT, sino que agrupa a corrientes que están en el FIT como que no están en el FIT, como por ejemplo la corriente político-sindical Rompiendo Cadena, el Perro Santillán, que junto a otros compañeros de distintos sindicatos han formado una coordinadora que creo que se llama Primero de Mayo. Así que bueno, a esto se refería, pero bueno, al decir de los compañeros y compañeras, fue una actividad muy importante. Para ir terminando, yo me quería referir a tres efemérides que se suceden en estos días. Por un lado, el día miércoles se cumplen 39 años de la muerte de nuestro querido Agustín Tocco, para muchos de nosotros el dirigente, el ejemplo de dirigente político y sindical, que en la clandestinidad, producto de la persecución de la que era víctima por parte de la AAA, nos abandona el 5 de noviembre de 1975. Seguramente el lunes próximo nos referiremos un poco más a él. El 7 de noviembre se cumple el 97 aniversario de la Revolución Rusa. Más allá de las consideraciones que uno pueda tener sobre lo que ha ocurrido en todo el transcurso de lo que fue el proceso de lo que se dio en llamar la construcción del socialismo, la Unión de Repúblicas Soviéticas, la Revolución Rusa constituye el segundo momento donde los obreros toman el poder y en este caso se mantienen. El primero fue la Comuna de París, el 18 de 1871, y a partir del 7 de noviembre de 1917, por nuestro calendario, en el calendario ruso fue el 25 de octubre, El mundo no fue el mismo, ni va a ser cuando se demostró y se demuestra que los trabajadores podemos tomar el cielo en nuestras manos y construir una sociedad de otro tipo. Y para terminar, por mi parte, el 8 de noviembre de 1976 muere en combate el compañero Carlos Fonseca Amador, fundador y líder máximo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien en el año 1976, como decíamos, cae en combate y habiendo nacido el junio del 36, solo a los 40 años de vida, entrega su cuerpo a la causa de la revolución, que afortunadamente 3 años después triunfa con la Revolución Popular Sandinista. En este sentido, el día sábado 8 de noviembre a las 20 horas en la Casa de la Cultura Simón Bolívar en Capital, en Eva Perón 1934, invitado por la Embajada de Nicaragua, se llevará a cabo una jornada festiva conmemorativa de este aniversario de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca Amador. Camarada, compañero Tovarich. Sí, señor. Che, el 8 de noviembre tenemos fiesta. Sí, señor. Del bachillerato. Del bachillerato popular, Arbolito. Sí, señor. Que para esto, el 8 de noviembre es el sábado de la semana que viene. Sábado próximo. Así que, bueno, en esta semana vamos a romper las tarlipes para decirte, por ejemplo, que hay buffet popular, de que va a haber música, de que va a haber baile, de que va a haber piñata, la chacarerata santiagueña va a estar acá. No te das una idea. Creo que hasta va a venir creo que viene Peteco Carabajal. El Peteco, sí. A la mía. Vamos a ver qué onda. León Gieco también. Sí, todos van a venir. Creedence Clearwater Revival a tocar la chacarera. Viene Santiago en estos días. Sí. Y viene acá a tocar una chacarera, qué grande. Sí, señor. Bueno. Qué capacidad de producción. Siendo las 19:59. Chau. Que lo parió. Tú, mirá, tu sintaxis es impresionante. ¿Con qué tema nos despedimos? Nos vamos a despedir con un tema que se llama El hombre del mameluco, de los Quilapayún. En homenaje al gringo. No, los olimareños. De los olimareños. En homenaje al gringo Toc. Sí, señor. Y nos vemos el lunes próximo. Y el lunes próximo vamos a estar acá charlando de las diferentes vicisitudes del movimiento obrero y de la actualidad político-sindical y social de nuestro ISPA. Sí, señor. Cuando la máquina pedorra esta se le cante darme bola, por ejemplo, hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en hospitales públicos, lo demás es puro cuento. Esto lo dice no sé quién carajo. Alguien lo dijo. Ah, en referencia a que Cristina está internada. Sí. Bueno, la máquina hace lo que quiere. Sí, hace lo que se le canta el cante. Vamos a subir. ¿Qué querés que te diga? Mira, voy a poner algo que se me apareció acá. De casualidad. Pardo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón.